La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta La pesca en el río Cauca, Atarraya, Calandria y Zumbo. De la serie Arena y Pesca. Narrado por Don Jorge Vallecilla. Don Jorge comenta que su papá era pescador y también lo eran muchos de sus amigos. A continuación explica en detalle cuáles son los procedimientos para pescar que él conoce. Yo propiamente no fui pescador. Fui arenero, sí, pero pescador no. Pero mis amigos, sí, muchos de mi familia, mi papá, mi tío, ellos sí fueron pescadores. Ellos pescaban en el río con atarraya, con anzuelos, una modalidad de la pesca que se llama con calandria. O sea, es una guasca que atraviesa casi todo el río y se le ponen anzuelos más o menos cada metro. Se amarra una guasca de más o menos metro y medio y eso se le llama calandria. Y con eso también pescaban también con zumbo, una cosa que le llaman ronda. Eso es un zumbo con más o menos un metro de piola, con el anzuelo pues y la carnada. Y esos zumbos los van regando en el río, en los botes. Te lo dejan, que el río se lo lleve. Y entonces ellos comienzan a rondar de arriba abajo, de arriba abajo. Entonces cuando ven que el zumbo comienza a subir o a bajar arriado para un lado del río, entonces ya saben que ahí hay un pescado. Y van y lo sacan y sí, ahí está, ahí ha caído el pescado. Serie radiofónica realizada por Marjoli Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides. Colectivo Radio Alpargata. Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali, 2015.